está al aire, son las mañanas, 103.9 FM con Dreams de The Cranberries de 1993, y ha llegado el momento de presentarles a ustedes el regreso del Corona Sunsets World Tour Experience. El Corona Sunsets es un evento muy importante, llega a Santa Marta este 17 de agosto, la boletería ya está a la venta en eticket.com, así que es el regreso del Corona Sunsets World Tour. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Santa Marta viendo a Capital Cities, y vamos a ver, todavía no sabemos quién va a estar en el Corona Sunsets de este año, pero ya saben, vale mucho la pena. Un plan increíble. 17 de agosto, son las 9 de la mañana, 4 minutos en las mañanas de la X 103.9 FM, y vamos con una canción para celebrar el regreso del Corona Sunsets World Tour Experience a Santa Marta el 17 de agosto. La boletería ya está a la venta en eticket.com. Aquí está una de las bandas importantes que ha pasado por esa tarima, una de las tarimas más vibrantes, positivas, ecológicas y optimistas de los últimos años en las experiencias festivaleras de todo el mundo, que comienza siempre en lugares paradisíacos y preciosos como Ciudad del Cabo, y por supuesto pasa por playas enormes como la de Santa Marta, que están los Capital Cities. Esto es Kangaroo Court. Got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home, I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, a kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, a kangaroo court. In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. A kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Una canción, el año pasado estuvieron en Bogotá, son muy amigos de la Casa X, comenzaron su carrera musical en Colombia, acá en esta casa, en 103.9 FM, celebraron el Corona Sunsets World Tour en Santa Marta el año pasado. El álbum ya un clásico del pop alternativo llamado In a Tidal Wave of Mystery. Está cumpliendo años este año, está cumpliendo 10 años de haberse lanzado. Fue una experiencia bellísima verlos en Santa Marta con esa puesta de sol increíble. La playa. Sí, el Corona Sunsets tiene una cosa muy chévere y es que han escogido los lugares, han escogido las playas más bellas del mundo. Y allí llevan a la gente a ver un show con una tarima que es una mandala enorme. Ok, chévere. Creo que una de las cosas más lindas que tiene el Corona Sunsets es esa mandala, esa tarima mandala. Yo tuve la oportunidad, además, la buena fortuna de estar en África, en Sudáfrica, de estar en Ciudad del Cabo. Eso debe ser increíble. En la apertura, pues, de lo que es, porque esa mandala, circuito, ¿no? Esa mandala va girando por todas esas playas, ¿no? Ya. Y arrancan en esa playa en Ciudad del Cabo, que pues obviamente es preciosa. Debe ser. Y abrió, perdón, el show de esa noche fue Little Louis Vega, uno de los papás del house de Nueva York. Oiga, qué cosa tan impresionante, qué show tan paradisiaco y tan hermoso que es el Corona Sunsets World Tour Experience. Y está de regreso, hoy lo estamos anunciando aquí en la X Más Música, 17 de agosto, la boletería ya está a la venta en eticket.com para los que quieran desconectarse y vivir este gran atardecer, una de las experiencias más grandes y más preciosas de la música en vivo recientemente de vuelta entonces este 17 de agosto a las playas de Santa Marta. Y una canción más de otro artista grande e importante que ha pasado por ahí, que ha pasado por la mandala hermosa, ecológica y musical del Corona Sunsets World Tour. Duke Dumont, hablando de house y de cómo Louis Vega también encendió la noche en Ciudad del Cabo. Y estamos a la expectativa de saber quién lo va a hacer en la playa de Santa Marta el 17 de agosto. Esta canción llega a usted a través del Corona Sunsets World Tour. Se llama I Got You. Aquí se está al aire y estaba I Got You, Baby, de Duke Dumont, uno de los grandes representantes de la música electrónica que ha participado de la experiencia Corona Sunset World Tour Experience, que va a estar de regreso en Santa Marta el 17 de agosto. La X estuvo en Santa Marta el año pasado, estuvimos celebrando con los Capital Cities y esta vez creo que vamos a repetir nuestra experiencia y estaremos allá el 17 de agosto. Es un festival en honor al sol, donde la música, la naturaleza y la desconexión vibran al mismo ritmo. Este es el llamado para que usted compre sus entradas para vivir este festival. Así que agosto 17, las entradas son limitadas. Okay. Vaya, busque en eticket.com, vaya mirando a ver si compra ya las boletas, porque vuelvo y le digo, eso se agota y después ya no hay cómo llegar, claro, a ese destino. Cuando uno está viendo ya las fotos y los videos, dice, ay, ¿cómo no fui? Ese es un destino paradisíaco y precioso, se llama el Sunset World Tour Experience de Corona, de vuelta en Santa Marta el 17 de agosto, no se lo pueden perder. Estábamos poniendo a Jax Jones, pusimos a los Capital Cities y otra de las bandas importantes que ha pasado por la tarima Mandala preciosa con el honor al sol fueron los Rudimental, quienes también empezaron acá. Ellos comenzaron su vida musical y artística en la X más música. Fuimos la primera, seguimos siendo la única emisora que pone a los Rudimental en Colombia. Como muchas otras cosas que ponemos son exclusivas de esta casa, de esta nación de más música, y durante estos 30 años hemos tenido también el privilegio de presentarles y de ayudarlos a descubrir otras latitudes y otros lugares del mundo. Y pues sería muy chévere también que, así como los Rudimental decidieron atreverse a venir a las playas de Santa Marta en su momento, un nuevo descubrimiento lo asombre y lo sorprenda a usted este próximo 17 de agosto en el Corona Sunset World Tour Experience. I'm a Mañanas X está al aire. Está al aire. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. Live me. Regresan en segundos. Disfrutar Parque de la Colina realmente vale la pena. Encuentra todo lo que te gusta. 9 salas de cine, más de 270 tiendas de tus marcas favoritas, entretenimiento para toda la familia y comida deliciosa en social, en donde podrás disfrutar de los mejores restaurantes y música en vivo los fines de semana. Síguenos en redes sociales y conoce más. Venir a Parque de la Colina realmente vale la pena. ¿Kilómetros? Kilómetros de beneficios son los que Jumbo y Metro tienen para ti. Visítanos hasta el 16 de junio y por cada 200 mil pesos en compras, llévate gratis un galón de gasolina para redimir hasta el 30 de junio. Aplican términos y condiciones. ¡Hey! ¡Sí, tú que eres emprendedor! En Claro Empresas tenemos las soluciones que necesitas para impulsar el crecimiento de tu negocio. Pregunta por nuestros servicios de conectividad, respaldo en la nube, seguridad, publicidad y mucho más. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplica términos y condiciones en claro.com.co/negocios. Si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti, prueba CBDX CBD, que hidrata tu piel con CBD, árnica, eucalipto y mentol. CBDX, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarias obligatorias. NSOC 20509-23CO y NSOC 20491-23CO. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur te invitan especialmente a Messi 10 by Cirque du Soleil. Solo tienes que estar atento a nuestra programación de esta semana, especialmente en nuestra franja de Sound City con Cata Blanco y Camila Gómez. Atención ciudadanos, mañana el corte de agua le corresponde a la zona 7.

De Coro es la primera escuela de estudios superiores especializadas en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decorschool.com, decorschool.com. Noel Gallagher cumple 57 años y por eso acá llegan 5 bandas conformadas por hermanos. 5. Arranquemos con Noel junto a Liam, que en los 90 formaron Oasis, banda líder del Britpop que se convirtió en un fenómeno mediático, siendo conocidos tanto por su música como por sus comportamientos controvertidos y sus frecuentes peleas. 4. Guy y Howard Lawrence forman Disclosure, uno de los dúos más destacados en la música electrónica actual, famoso por la fusión de géneros como el house, garage, funk y soul. Saltaron a la fama en 2012 con su canción Latch. 3. Si viajamos a Nashville, aparecen Nathan, Caleb y Jared, que junto con su primo Matthew conforman los Kings of Leon. Arrancaron en el 99 y a la fecha cuentan con 9 discos, incluyendo Can We Please Have Fun, que llegó este mes. 2. Hablemos de Haim, una banda de rock alternativo formada por 3 hermanas: East, que toca el bajo y los teclados, Daniel en la voz y la guitarra principal, y Alana, encargada de la guitarra rítmica y los coros. Ellas se destacan, además de su música, por defender la igualdad de género en la industria. 1. En 2001, el mundo conoció Arcade Fire, una de las bandas más influyentes y aclamadas del siglo XXI, que fusiona elementos de rock, indie, electrónica y folk. Allí aparecen William y Wynn Butler, y además la esposa de Wynn, Regine. Si quieres saber más sobre sus artistas favoritos, no se desconecte de la X 103.9 FM, más música. We never knew how to forfeit. but we always knew how to talk. Just gonna get paid out for the conversation that the Waffle House hit a strong father and a determined mother. Oh, that's why some nights we try to kill each other, but you know it's always love. Mañanas de la X103.9 FM. La la la la. Waffle, qué rico un Waffle House. Se antojó de Waffle House. Se antojé de Waffle. Yo siento viernes. Que, ¿sabe? Yo siento que el Waffle House ha perdido calidad. ¿Ah, pues sí? Pero sí, pues el Waffle House en Estados Unidos nunca ha sido tampoco como el sitio de mayor calidad, ¿no? Como un IHOP o un Denny's, una vaina de esas. Es cierto. No, no es que haya sido como el delicatessen, pues. No, pues obviamente no, pero sí he visto como que se ha venido a menos. Ha perdido más calidad de la que ya había perdido. Sí, ya no sé. Es que antes se veía relativamente limpio. Ahora usted entra a un Waffle House y no. Eso no es tan. No. Seguro, seguro. Yo creo que es lo mismo que ha pasado con muchos sitios de comida rápida, por ejemplo, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo. Que. Pues el mismo empleado le pierde como interés, ¿no? También. Oye, estuve leyendo ahora que usted menciona lo de la comida rápida. Leí en el New York Times que la gente en Estados Unidos está dejando de comer comida rápida porque es muy cara. ¿Así? Creo que sí, y creo que ese es un tema en el que les toca reevaluar eso, porque con las nuevas formas que mucha gente está adaptando de alimentarse mejor y todo el rollo, No bajar un poco los precios o no competir en precios con el tema de la comida rápida se vuelve bien complicado, porque la gente dice, bueno, pues me sale al mismo precio comer más saludable que comerme, no sé, hamburguesa. Esta hamburguesa en tal lugar, pues prefiero irme por lo más saludable, ¿no? Si me cuesta prácticamente lo mismo. Pero el gusto de las personas por esta comida es... ¿Es por el precio? Porque realmente no, sabe rico. ¿Qué? La comida, ¿La comida rápida? Digámoslo estándar, promedio. Creía que la comida rápida, sobre todo en un lugar como Estados Unidos, es más por la facilidad de pasar en el carro y llevársela en la mayoría de los casos. Ya, el tema del drive-thru y claro. Esa vaina. Es comfort, es fácil, facilidad. Claro, precisamente como su nombre lo indica, es rapidez, ¿no? Es como de paso. Entonces, hay mucha gente, en Estados Unidos hay mucha gente que simplemente pasa por el drive-thru y va comiendo en el carro y sigue para su trabajo. Pero, pues. Sí, también tiene que ver con la velocidad con que se produce. Uh-huh. O sea, la comida rápida no solamente es por el acelere que en el que anda uno en el día a día y en Estados Unidos, que la gente va y para y todo, porque Es más, originalmente se le llama fast food porque se produce mucho más rápido que cualquier otra comida. Se hace, sí. Y es, pues, McDonald's es la reina de ese tema. Lo que inicialmente intentaron hacer con McDonald's finalmente no funcionó, pero sí logró como unificar todo el concepto de la comida rápida alrededor de la producción industrial. Era sacar una hamburguesa en un minuto, en menos de un minuto. Sí. No me acuerdo cuánto tiempo era, creo que era incluso mucho menos que se... Según la hamburguesa, pero la cheeseburger normal está en un promedio de 45 segundos. Imagínese. Ah. Entonces por eso le llama comida rápida, es más por la producción que por el consumo. Porque pero también está muy llevado por el consumo, porque es comida que sale tan rápido porque tiene también esa misma salida de clientela. O sea, ya tienen muy controlado el tema de cuánta comida deben hacer a lo largo del día y en las horas pico, en el rush hour, todo este tema, porque ya tienen muy claro, después de tantos años, cuánto venden en un día, cuánto se consume, cómo es ese comportamiento. Claro, pero cuando arrancaron no existía. Ya. O sea, ellos implementaron esa idea industrial y el consumidor la compró. O sea, eso hace parte, en mi opinión, de las cosas que no necesitamos, que creemos que necesitamos y que nos ha vendido el marketing. El marketing nos ha vendido la idea, y a los estadounidenses particularmente, a partir del modelo McDonald's, que hay que comer a mil. Pero fíjese que fíjese que el origen es que los dos hermanos McDonald's dijeron: necesitamos que este negocio nos dé plata. Y la mejor forma de que nos dé plata es trayendo la mayor cantidad de clientes posibles, porque no tenían suficientes. Ellos tenían una clientelita y tenían un restaurantico, y en ese restaurantico más o menos atendían gente, pero las hamburguesas les daban pérdidas. Claro. Entonces dijeron: ¿cuánta gente necesitamos para poder cubrir el arriendo, la luz, los empleados? ¿Cuántas hamburguesas tenemos que vender por hora? ¿Y cómo hacemos para ganarle? Que finalmente lo curioso de eso, lo más curioso de la historia de la comida rápida, es que en el caso de un McDonald's, el negocio nunca fueron las hamburguesas. No, es la finca raíz. Porque los tipos nunca pudieron encontrar un negocio sostenible alrededor de la hamburguesa. Ah. Y el otro tipo sí se dio cuenta que lo que había que hacer era comprar predios. Y claro, que era Ray Kroc, que era el que le vendía las malteadas, ¿no? Y que era la ubicación de los sitios. Claro. Que la ubicación de las tiendas. La ubicación de las tiendas fue todo. Y ya estos se metieron en la finca raíz vendiendo hamburguesas. Que ese papel lo hizo Michael Keaton. Ah, para la película, sí, Michael Keaton, gran papel. Pero sí, era un empresario medio inventor llamado Ray Kroc, que fue el que se inventó las máquinas de malteadas en esa época. Para esos establecimientos les vendía esas máquinas de malteadas y fue quien terminó negociándoles el restaurante a los hermanos McDonald's y se quedó con el negocio finalmente. Sí, la comida rápida en todo caso. Pero fíjese que ahora que usted hablaba me causa curiosidad cómo hoy en día TikTok está enseñándole a esta generación que todo tiene que ser a mil, ¿no? Y el spam de atención, el tiempo de atención es súper corto. Y seguramente lugares como los de comidas rápidas, entre esos McDonald's, a lo largo de los años también nos han metido la idea de que todo tiene que ir a toda, ¿no? Todo es a mil, no hay tiempo de nada. Y pues no, sí hay tiempito, hay que sacarle tiempito a las cosas. Hay que organizarse, hay que sacarle tiempito a comer. Así sea que usted vaya y se compre una hamburguesa en McDonald's. Exacto. Tómasela con calma también. Claro. Con relax. sea, no todo tiene que ser a las carreras. Vamos con música y con discos, y cuando regresemos seguiremos aquí elucubrando con Uribe DJ y Andrés Salazar. Elucubrando sobre todo lo que nos pasa en esta vida moderna y las cosas que nos clavan, que dicen que son necesarias y que realmente no lo son. Ayer tuve varias de esas ideas y no sé si de pronto pueda recuperar el hilo de la memoria para poderlas conversar con Uribe DJ y con Andrés Salazar. Pero antes de eso, quiero recordarles que el próximo 10 de agosto comenzamos nuestra celebración de los 30 años de la X Más Música con Uribe DJ, Alejandro Marín en vivo en el Lourdes Music Hall, acompañando al gran Andy Summers de The Police en su proyecto Call The Police, con todos los éxitos, y este será uno de ellos. Esto se llama Solo Uno. las mañanas regresan en segundos. ¿En tu éxito? Aprovecha televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a 2.112.900 pesos con tarjeta Éxito. Válido del 30 de mayo al 3 de junio de 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Con la tarjeta de crédito Latam Paz Visa Banco de Bogotá, ya tienes un pie en el avión. Solicítala antes del 27 de julio de 2024 y recibe hasta 17.000 millas de bienvenida. El único inconveniente es que tus pies se pongan de acuerdo con el destino al que quieren viajar. Vuela a sacarla en bancodebogota.com, cumple tu meta de facturación y empieza a viajar. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Hey! ¡Sí, tú que eres emprendedor! En Claro Empresas tenemos las soluciones que necesitas para impulsar el crecimiento de tu negocio. Pregunta por nuestros servicios de conectividad, respaldo en la nube, seguridad, publicidad y mucho más. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplica términos y condiciones en claro.com.co/negocios. En el Black Jumbo y Metro, hasta el 5 de junio, descuento de hasta 60% en referencias seleccionadas de celulares de las marcas Motorola, Samsung, Xiaomi, pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, 30 años de más música. Mañana X está al aire. De Christina Aguilera con Maroon 5 o de Maroon 5 con Christina Aguilera en estas mañanas de la X. Andrés Salazar, Uribe DJ, Alejandro Marín, la Dirty, Diana Rodríguez tiene ira. Exacto. ira y profundo dolor no, de señor, garganta. No, señor, no. Exactamente. Más bien, ira y profundo dolor que de garganta. Que es una infección respiratoria aguda, ira. Sí, sí que sufrimos en radio con esas infecciones respiratorias, ¿no? Oiga, estábamos hablando hace un rato, si usted apenas está llegando a la sintonía, muy buenos días, feliz viernes, disfrútelo. Es puente, ¿no? Es puente, es puente, claro. Vienen dos puentes seguidos, así que ahí tiene moral, ahí tiene su moral para este viernes. Disfrute el puente, ey, hágalo responsablemente, trate de medirse en el consumo de alcohol. Es importante, trate de excederse en el descanso, si puede. Excédase, ese es un exceso que vale la pena, sobre todo después de una semana dura de trabajo como esta. Porque una semana, estuvo pesadita la semana, ¿no? Sí, estuvo pesadita. Pero llegó con recompensas puntualmente para usted porque Trump condenado Trump, Uribe DJ estaba a la expectativa de ese veredicto más que cualquier. Uribe DJ ha estado pendiente de Trump, sí, lo siguió. De Trump desde que lo eligieron, porque Uribe DJ me decía, va a quedar presidente este señor. Yo le decía, no es posible que quede presidente ese señor Uribe. Es de indignación, no de gusto. Ah, ¿no? Pensé que era trumpista. No, usted veía el horror en la cara de Uribe DJ y siempre me decía, hermano, va a quedar de presidente este man. Y yo le decía, no va a quedar presidente, tranquilícese. Y recuerdo mucho esa noche de noviembre que dijo, quedó presidente este señor. Entonces ahora está, ayer celebró los 34 counts. Sí, pues, pero realmente no va a pasar nada. ¿Será que no? No va a pasar nada. Si no le meten un guandocazo ahí. Pues puede seguir calabozo ahí. ¿Puede seguir su carrera a la presidencia? Sí, sí. No, ese tipo no va a haber una cárcel. ¿No es cierto? Ojalá la viera, pero no creo que vaya a pasar realmente. Porque sí, hay un veredicto de que es. Ya el hecho de que le digan que es un delincuente condenado, ¿sí? Ya sí, un criminal. Yo creo que eso le tiene que doler y me parece bien. Ya, eso es cuatro cargos. Sí, un convicted felon, decían. Felon, decían esta mañana en Threads, decían, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente es oficialmente un criminal. Sí, no, es que y decía Scott Galloway. Y decía Scott Galloway, y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un criminal oficialmente va a ser presidente. Lo peor de todo es que esto, más que hacerle daño, le va a ayudar para la campaña seguramente. Esto es una cosa muy triste, porque ayer estaba viendo, por ejemplo, que cuando sucedió lo del veredicto de los 34 cargos culpable, la página que él tenía montada para donaciones, sí, estalló todos sus seguidores dándole plata a ese man. Claro, pero sabe también es que, uy, me muere la pena, pero es que a Biden sí es que le ha ido muy mal, ¿no? No es que uno defienda al otro lado, es que también es que de lo peor a lo menos peor, pues la línea es muy delgadita. 10 de la mañana, 5 minutos en las mañanas de la X-103-9. Bueno, el tema es que seguramente no va a pasar nada porque el veredicto es en julio y si llegaran a decir culpable, muy seguramente o le cobran una fianza o lo ponen a hacer algún tipo de trabajo social. Pero ¿qué no va trabajo a haber una social cárcel, va a hacer Trump? Y él inmediatamente con sus abogados puede apelar esa decisión y la apelación de esa decisión se puede tomar un año. Ya en un año el man seguro se sube a la presidencia y se va a encargar de perdonarse a sí mismo. Eso no va a pasar nada, hermano. Qué triste. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de cosas que nos han vendido y que no necesitábamos y que hoy en día damos por hechas o necesarias, o dimos por hechas o necesarias a propósito de nuestro programa Animales de Radio, que tendrá un tema muy chévere mañana a partir de las 12 del día y que tiene que ver precisamente con canciones que disfrutábamos a los 17 años de edad. This ain't Texas. Ooh. Ain't no holding. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always thought was nice. Son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Oiga, cuente a ver. Mañana en Animales de Radio vamos a estar hablando de las canciones que nos gustaban cuando teníamos 17 años. Es correcto. Y de una vez, invitados a que propongan las suyas, ¿no? Claro, para claro. Que estén ahí conectados con el programa mañana. A partir de las 12 del día. Ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leche entera en bolsa alpina por 6.600 mililitros en 29.950 pesos. Además, disfruta 25% de descuento en huevos Nápoles por 30 unidades. Ve ya a tu almacén favorito o compra en tu app Carulla, válido hasta el 3 de junio. Estamos hablando de... De repente caímos en el Walkman. Ah, sí, sí, sí. Ayer. Sí, porque era inevitable, porque nos pusimos a recordar nuestra adolescencia. Y me quedé pensando en una cosa que hablábamos y que van a escuchar mañana en Animales de Radio, y es en qué momento los seres humanos empezamos a pensar que para poder hacer ejercicio había que poner música. Esto se ha popularizado ampliamente. Uh-huh. Claro. Hay lugares donde la música es casi que lo principal. Sí. En lugares de ejercicio me refiero. ¿Dónde nació? Sí, no, es que es usted va a un gimnasio, es imposible que usted entre a un gimnasio en silencio. No hay un solo gimnasio que no tenga música puesta. O sea, ¿dónde nació esa necesidad? Ajá. ¿Quién se inventó esa necesidad? Es súper básica. Chévere. Saberlo. Es súper básica, pero ¿quién le dijo a uno que para hacer ejercicio tenía que oír música? Sí, yo creo que puede estar muy ligado. ¿Los aeróbicos? Sí, no, obvio, los aeróbicos tienen. Lo más lejos que fuimos con Uribe DJ ayer fue esa escena de esa película de John Travolta y Jamie Lee Curtis de la década de los 70. Ajá. Sí. Que es la que emula un poquito el video de Eric Prydz de Call on Me. Sí, sí, sí. A propósito de Eric Prydz y de Holo, que lo estábamos presentando ayer aquí en Mañanas de la X, entonces. Pero no, mi pregunta no es filosófica, mi pregunta es seria, mi pregunta es histórica, es ¿en qué momento y quién se inventó la fórmula de la misma manera que los de McDonald's se inventaron el cuento de las hamburguesas como comida rápida? Ajá. En todo el tema, o sea, fíjese que cuando se empezó a hablar de comida rápida dijimos que es porque la gente va a mil, pero el origen es otro. El origen es no que la gente fuera a mil en los 50, sino que la necesidad del mercado de McDonald's de ese momento era producir a mil, ¿no? Y ya después eso tomó otra connotación. Pero volvemos al asunto. ¿A quién se le ocurre esta idea de y si le metemos a la gente la idea de que la música es importante para poder oír, para hacer ejercicio? Para poder hacer ejercicio, ¿no? ¿A quién se le ocurrió ese tema? No, yo creo que eso estuvo mercadeado indudablemente por el tema de la portabilidad y del Walkman, sin lugar a dudas. Porque es que acuérdese que el Walkman originalmente buscaba promover la venta del cassette. Sí. Eso era lo que estaba tratando de hacer Sony, ¿no? Uh-huh. Quedarse con la estandarización del cassette y poderlo vender lo más que pudiera. ¿Pero a quién se le ocurrió? Yo creo que eso viene de ahí y yo creo que es una premisa muy simple, y es que la misma portabilidad que creó Sony con el Walkman, pues básicamente tiene la premisa ahí ya impresa, que es música en movimiento, ¿no? Entonces, pues el movimiento tiene una cadencia, era muy fácil que se ligara al tema del ejercicio por añadidura, pues, o sea, ¿no? Cuando usted hace ejercicio, usted tiene como un BPM, ¿no? Unos beats por minuto de movimiento, si usted hace aeróbicos, por ejemplo, que en esa época cuando se lanzó el Walkman estaban súper de moda y había hasta programas de televisión dedicados a eso. Sí, ya tengo el nombre de la persona que se inventó la conexión. Sí, está diciendo ChatGPT. Su amigo ChatGPT. Se llama Jack Lalanne. Oh, pero la conexión de la música en los gimnasios o la música de ejercicio. La conexión de aeróbicos con la música. Ajá. El ícono del fitness Jack Lalanne incorporó música a sus rutinas televisadas de ejercicios en la década de los 60. Ahí y ya está. Después, al comienzo de los 80, arrancó la fiebre de los aeróbicos. Es que eso fue una fiebre, ¿no? Total, total. Y que comenzó como un tema netamente femenino y con los años se fue volviendo también, fue incorporando, los hombres también se fueron metiendo algunos en esa vuelta, sí, pero la primera había figuras como Jane Fonda, por ejemplo, que se volvieron famosísimas luego de ser actrices, se volvieron famosísimas con ese tema de los aeróbicos. Así es. Y sacaban videos, vendían videos, millones de videos, vendieron en VHS y la gente los ponía en su casa y hacía ejercicio mirando al televisor. ¿Sabe qué otro? Por otro lado, también en cuanto a los hombres, cuando sale Rocky y es la cultura pop, escuchando uh-huh. música y trotando. ¿Con el Trayon Walkman o qué? En los gimnasios de box y ahí tenían música. Ah, sí. Puede bueno, ser. Ahí está, bueno. De todas mis épocas de boxeador todavía está, esto está muy borrosas aún. En todo caso, por los golpes. La investigación científica también ha jugado un papel muy importante con los estudios que dicen que la música puede mejorar el rendimiento físico y que además puede mejorar el mood, que puede mejorar como el estado de ánimo y puede aumentar la motivación durante los workouts, los ejercicios. Punto para Jack LaLanne, tipo vivió 97 años. A que vea. ¿Ah? No, es que Jack LaLanne funcionó, le dicen el padrino del fitness, ¿no? Sí, claro, Jack LaLanne es icónico. Sí. Es una figura tan icónica en la cultura pop, obvio guardando las proporciones de la fama, pero tan icónica como Muhammad Ali en el boxeo, es claro. O como la misma Jane Fonda en los aeróbicos. Sí, fue el hombre que abrió el primer gimnasio en los Estados Unidos. Ajá. En los años 50. Por ahí no hay. ¿Y cómo se llamaba? No sé. ¿El gimnasio? No sé cómo se llamaba. Porque por ahí el gimnasio. Hay unas... El tipo fue el primero también en tener su propio programa de televisión de ejercicios. Sí, señor. El Jack LaLanne Show. Claro. En los 50. Sí, señor, claro. Blanco claro. y negro. Con toda. En vivo y en directo. Y ojo, y en esa época las señoras, pues, era dedicado a señoras el programa, en esa época, ajá. hacían ejercicio elegantísimas. No existía la ropa de ejercicio, por ejemplo, es en los 50. Se inventaron todo. Hacían ejercicio en tacones y en vestido, sin problema. Frente al televisor, viendo el show de Jack LaLanne en la década del 50. Como Lenny Kravitz. Y es que de hecho las máquinas de ejercicio muy rudimentarias se las inventaron en la década del 50 y eran máquinas que trataban, era como un, hubo como una medio pequeña revolución industrial alrededor de las máquinas de ejercicio que no sé, realmente no servían para nada en esa época, no, pero eran ser. Un elemento muy fashion. Pues las mujeres les gustaba que las vieran en esa máquina que traía como una cuerda, ¿elástico? Un elástico que les hacía pero estaban en tacones, vestidas divinas, todas. Realmente eso no servía para mucho, pero había un statement ahí muy claro como de evolución del cuerpo, de la moda. Creo que por esa misma, yo no me acuerdo en qué época nace la Barbie. Sí, eso los también 50, es 50, ahí, los 50. Claro, eso tiene que estar muy conectado todo. Llegan los To Go Days. Visita Muebles To Go y lleva el sofá Nauti de 2.5 puestos por 1.799.990 pesos. Ven y descubre esta y muchas ofertas más. Aplican términos y condiciones. Oye, hablando de ejercicio, ayer me compré una barrita de disque para hacer dominadas. Ok. ¿Cierto? Sí. Y súper linda. Desde hace rato le tenía puesto el ojo a la barrita para hacer dominadas y estaba todo emocionado. Y llegué a la casa y la armé toda la vuelta. Y no funcionó. ¿No? ¿Pero qué? ¿Le quedó mal instalada o qué? No tengo cómo instalarla porque depende de bordes así como estos que tiene la puerta del estudio acá de la X, que son, ajá, como salidos. Sí. Y no, y los bordes de las puertas de la casa no son salidos, sino antes para adentro. Es una de esas barras que son como de que hacen presión en los contra el marco de la puerta. De hecho, me arrepentí mucho porque vi esas barras que hacen presión contra el marco interno de la puerta y dije, no, quiero la otra, porque es que la otra es un poco más sofisticada y puede hacer usted dominadas de diferentes formas. No necesita. ¿Tiene varios agarres? Tiene varios agarres. ¿Le va a tocar echar taladro? No creo. ¿No? No, me mata doña Paula. Ah. Entonces, no, si ya, porque es que además es una para... Se vende barra para dominar. Poco social. Uso. Poco uso. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the blood. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. Get, oh, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get,

all for tape. You know that I'm ready for everything. You know I play, it's all the case. Easy or this something only I know. Easy about to hit him with the high, I know. Easy about to give him something I roll. Easy about to hit him with the high, I know. Which way that we going? This way. Took him to the telly and I told him it's a dizzy. Turn up, baby, we gon' have to check out at like 6 a.m. Really, it's 8 a.m, but your Uber on a Wednesday. Back up out the gravesite, dumb back like Jake. I'm finna get the gaze hype, I'm finna take it yay hype. Back up out the gravesite, dumb back like Jake. I'm finna take it, I'm finna take it yay hype. I'm on a break, you know when I'm back, it's all for take. You know that I'm ready for everything. You know how I play, it's all the case. Easy or this something only I know. Easy about to hit him with the high, I know. Easy about to give him something I roll. Easy about to hit him with the high, I know. Easy or this something only I know. Easy about to hit him with the high, I know. Easy about to give him something I roll. Easy about to hit him with the high, I know. Oh, I'm in my. Jay Christ de Little Nas X, uno de los fracasos poderosos de la industria discográfica este año, ¿no? Sí, total, no este pasó o el año nada. Pasado. El año pasado. Pues desde el año pasado yo creo sí, que sí, sí. Viene en descenso. Esto es del año oiga, pasado. Y es una buena canción. No, el hombre ha tenido canciones chéveres, pero... A mí todo lo de Little Nas me parece chévere. Pues es música para pantalón para tiendas, pero... sí. Pues, si es pura música de siga, mírase lo que se le orma. Sí, exacto, claro. Pero funciona, bien, correcto. Pero yo creo que a él, digamos que al igual que a Lizzo, le ha afectado mucho la controversia, ¿no? Es posible. Uy, sí. Sobre todo sí, a él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy tenaz. Entonces no se ha ayudado mucho. Estas son Mañanas de la X-103.9. ¡Qué suerte que seas mi mamá! Registra tus facturas de 150 mil pesos o más en Más Puntos Unicentro Bogotá y participa para ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Pregunta del día es, ¿qué subastaría? ¿Usted qué subastaría? De su casa. De sus cosas. Hay que tener, primero hay que tener algo que tenga un valor suficiente para subastar, ¿o no? Estoy convencido de que tiene varias cositas. Y, que tienen sí. Un valor suficiente para subastarse. No sé, yo no subastaría nada no, pero de lo que tengo. De su colección esa de cosas que tiene ahí en el estudio. Pero pues, ¿cuáles son los requisitos para subastar algo? ¿No? Que tenga un valor para alguien muy importante, valor por eso, emocional. Pero de entrada tiene valor emocional para mí. Creería no. Que uno subasta algo cuando, cuando necesita la plata. Wars, cuando necesita la plata. Le compraría ejemplo. Algo que usted tenga. Ese CTPO, esa cosa que usted tiene ahí. Pues tengo muchos muñecos y muchas vainas. Eso, y muchas eso figuras de acción. Eso se puede subastar. Y la compro, todo. Y no, mis, la compro allá en. Sí, claro, no. Yo tengo figuras de acción que se podrían subastar sabrosísimo. Ahí tiene. Sí. Pero, no, las... pero no las quiero subastar. Oiga, tengo una pregunta. Por ahora. Tengo una pregunta con relación a sus action figures. Bueno, tengo una copia del Action Comics number one. Vea, por ejemplo. Ese sí es un... ¿Es que es Superman? El primer cómic de Superman, sí. Que esa réplica tiene un valor significativo. A mí me regalaron una réplica del Adult Fantasy 15. Que okay, es, ¿ese fue de cuál? Spider-Man, okay. El hombre araña, que también es espectacular y no sé qué la hice. En un trasteo se me perdió, qué vergüenza. Esos trasteos, hombre. Óigame, venga, le pregunto una cosa con respecto a los action figures. Uh-huh. ¿Usted los saca de las cajas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, no, yo no sirvo para dejar una figura de acción dentro de la caja, lo siento. ¿Se pierde su valor? Supuestamente dicen eso, sí, que pierde su valor. Lo que pasa es que yo nunca he comprado figuras de acción pensando en venderlas o pensando en... Ya. ¿No? Sino simplemente porque me gusta que estén ahí en, pero, una, en una pose chévere, exhibidas, sí, sí, sí. En una vitrinita, en una... ¿no? Stand. Sí, en una... Repisa. Claro, repisa, pero correcto. Pero venga, la gracias, pregunta. Andrés. De nada, la palabra. Repisa es la palabra de hoy. Pero sí, la pregunta es porque cuando uno, más allá de eso, es que cuando uno los saca, ¿se empolvan? Pues depende. El polvo daña todo, sí. Sí, depende. Si usted no puede, lo limpia. Puede pasar, correcto. Porque puede limpiarlo y ya, ¿no? Pues de vez en cuando, cada cierto tiempo, uno, un plumerito, Dayana, así un suavecito, un plumerito, así cual abuelita, con plumerito, para que no les pase nada. Pero, no, a mí, pues, yo no veo las figuras de acción, no las veo como negocio. Entonces, cuando okay. uno las ve como negocio a futuro, uno las deja en la caja. Por ahora. Pero pues, Vea. Fabián Camargo dice que subastaría la entrada al último concierto de Cerati que tiene todavía guardada. Ok. Calibrador de Rutas dice, los tres álbumes de Los Caballeros del Zodíaco de 1995. Me imagino que los tienen completos, llenos. Álbumes de Laminitas. De Laminitas, de Monitas. Ok, no, ni idea, no lo tengo en el mapa, pero... Nicolás sí. dice, una camiseta de los Chicago Bulls de Michael Jordan de 1994, marca Champ, con las costuras doradas, que eran las que se usaban para jugar. Ah, bueno, fíjese, era no hay. Yo no sé lo suficiente de ese tema como para saber el valor el de valor, eso, pero suena sí. valioso, sí. Cosas que subastarían. No. Arroba la X más música. Nice. 103.9 FM está bueno, al aire hablando de grandes subastas. Tengo discos firmados por los artistas también, ¿no? El The Heist de Macklemore y Ryan Lewis. The Heist, la caja de lujo de The Heist está firmada por Macklemore y Ryan Lewis. Esas dos firmitas. Ed Sheeran me firmó el ex. Esas firmitas le pueden. Multiply. Usted puede aumentar esa cajita por $250-$500 más. Hay artistas que no firman por eso, ¿no? Porque claro. hay gente cazando eso para subastar. Casi todos. Vaya. En Estados Unidos, los que van a esas premieres y a la alfombra roja y sacan muñequitos y afiches para que les firmen los famosos. Es para subastarlos. Eso está en eBay en 2 horas. Sí, eso es para subastarlo. Ya, claro. Y eso, ellos pero lo saben. Pero eso abarata mucho, eso ha abaratado mucho también el mercado de los collectibles. Seguro. O sea, los coleccionables han dejado de tener el valor que tenían. A menos que sean muy escasos por culpa de esos especuladores. Esos especuladores se han tirado muchísimo la magia y la... Como todo, ¿no? Como... Yo tengo dos cositas que podría subastar. Ya me acordé. Yo tengo un cuadro de celuloide de El Retorno del Jedi de Star Wars. Original. Un cuadro de 35. Un fotograma de la película. Que viene así como enmarcadito, wow. como en una pastica blanca. Enmarcado y viene certificado y todo es como... Bestial. Sí. Y tengo en mi casa un rollo de película de 70 milímetros que rescaté de una bodega de Sony hace años, de Sony Pictures, de una película clásica que se llama Guess Who's Coming to Dinner. Un fragmento de esa sí. película en un rollo metálico de 70 milímetros. ¿Guess Who's Coming to Dinner era la película de Sidney Poitier? Uh-huh. ¿La famosa? Sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Seguimos hablando de coleccionables aquí y de cosas que subastaríamos. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, da la hora, son las 10:36. Hola, soy Cami, vivo en Barranquilla y para mí trabajar desde casa es una oportunidad increíble. Porque puedo conocer más de la cultura de otras personas que conectan conmigo en diferentes partes del país. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face, said paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself now. Simplicity, I feel like I've been missing me. Was not who I'm supposed to be. I felt this dark just holding me. We all get there eventually. I never knew where I belong, but I was right and you were wrong. Been telling myself all along. Don't be so hard on yourself, no. Learn to forgive, learn to let go. Everyone trips, everyone falls. top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud keep raining over me? But heartbreak and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. There's no way to simplicity. I feel like I've been missing me. Cause not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew. So Hard on Yourself en Mañanas de la X, una canción más de The Police para prepararnos para Call the Police, el evento en el que viene Andy Summer con un grupo selecto de músicos de América Latina para celebrar el espíritu del New Wave, del post-punk y demás, y de éxitos gigantes. 10 de agosto en el Lourdes Music Hall, boletas en tu boleta. I'll be watching you.

¿Kilómetros? Kilómetros de beneficios son los que Jumbo y Metro tienen para ti. Visítanos hasta el 16 de junio y por cada 200 mil pesos en compras, llévate gratis un galón de gasolina para redimir hasta el 30 de junio. Aplican términos y condiciones. Atención ciudadanos, mañana el corte de agua le corresponde a la Zona 7. Visite www.bogota.gov.co. Allí encontrará los mejores consejos para que en su casa el uso del agua sea eficiente y responsable. Recuerde que debemos comenzar el año 2025 con los embalses llenos al 75%. Cierre la llave ya. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hola, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si faltara Chocorramo? ¡Jamás! ¡Es imposible! Imagina ese momento en el que conociste al amor de tu vida. Pero no le diste la esquina del Chocorramo. Aceptémoslo. Chocorramo es simplemente infaltable. Con el cierre de la estación Marley, ya son dos las estaciones que han dejado de operar para darle paso a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Para mejorar la movilidad de los usuarios del sector, desde el 27 de mayo inicia la operación de la ruta circular que conectará a la troncal Caracas con la NQS Central, de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m. Consulta sus paradas en www.transmilenio.gov.co. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Aprovecha Black Days en Catronics. No te puedes perder del 24 al 31 de mayo en internet y también en todas nuestras tiendas, ofertas increíbles. Vive lo mejor de Black Days en Catronics. Catronics, pasión tecno. Transforma tu visión de hogar en realidad con el programa de constructoras e inmobiliarias aliadas. Más de 75 proyectos en Bogotá, Cundinamarca y otros lugares de Colombia disponibles para tu bienestar y facilidad. Explora los beneficios de ser afiliado a Compensar y construye junto a nosotros un futuro cálido. Conoce los beneficios y descuentos en la compra de tu vivienda con nuestras constructoras aliadas. Vigilado Supersubsidio. En el Black, Jumbo y Metro hasta el 5 de junio, hasta 45% en referencias seleccionadas de nevecones, neveras y lavadoras LG, Samsung, Whirlpool, Mavi, Aseb y ABBA. Aplican condiciones y restricciones. Esta es la X, 103.9 FM, 30 años de más música. HJVU, Bogotá. Out of me, it won't be caught between us. Feliz viernes, amigos. Bienvenidos a On The Radio. Yo soy Cata Blanco, acompañándolos durante estas dos horas en 103.9. Con canciones que nos ayudan a empezar la media mañana y a que pase mucho más rápido, así como Beautiful People Stay High, que llega de la mano de The Black Keys, aterrizando en la X a las 11 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos la X más música en redes sociales. I'm a man, I'll always be there. not a man to play around, baby. Cause the one night stand isn't really there. From the first impression, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, for there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Subirse a una SUV automática porque Kia tiene una para cada gusto. Está, por ejemplo, la nueva Sonet desde 95.990.000 pesos, la Seltos desde 114.990.000 pesos, o también está la favorita de todos, que es la Sportage desde 128.990.000 pesos. Así que acércate a un concesionario Kia o conoce más en kia.com.com. Kia, movement that inspires. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. And crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we still. At least we stole the show. Show. Ooh, ooh, ooh. Al aire, on the radio. I don't feel so good. Sex words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two was us, one slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12 step just for you? Our conversations all in blue. 11 hits, 10 fingers tearing out my hair. 9 times you never made it there. I ate alone at 7, you were 6 minutes away. How am I supposed to make you feel okay? Hablándonos de un corazón roto. I just kinda wish you were gay. Y todo por un chico que no muestra interés en ella, y por eso en el coro menciona este deseo irónico de que ojalá la falta de interés de esa persona se deba a su orientación sexual y no a simplemente a que no está interesado en ella como persona. Se llama Wish You Were Gay y llegaba con recomendaciones porque Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en On The Radio. Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Hola, soy Sebastián. Nunca pensé que iba a tener un cargo de liderazgo a mis 22 años. Ha sido una experiencia emocionante y retadora, pero encontré un equipo que me ha apoyado desde mi primer día. Se han convertido en familia y gracias a ellos he podido lograr todos mis objetivos. Y ahora, pues, después de 3 años, me motivan a seguir creciendo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits.

Watchmen, les quiero recordar que entrenar en SmartFit puede ser muy chévere para que aprovechen una promoción increíble por tiempo limitado, porque pagan solo 49.900 pesos en los tres primeros meses y empiezan a entrenar con toda la actitud. Así que inscríbanse ya mismo en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Brand new drug, I wanna taste, wanna dry my tears. They disappear when I'm with you. Feel like the summer, the Saturday after I want you. Don't make me wait, take me away. By the end of the night, I wanna feel like the sky is dripping on every part of me. And by the end of the night, I wanna look at the lines tracing the shape of your face. Touch, so unforgettable. Feel the rush. I don't wanna sleep with fever dreams when.